Roll. Por escaso margen de tiempo, pero aquí estamos a nuestra hora, los mangurrinos del rock and roll. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. También presente tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy vamos a visitar México bastante. En este episodio número 495 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la, a las 3 de la tarde hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Galanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Como he dicho, vamos a visitar, bueno, bastante, en un par de ocasiones, de nueve canciones, en un par de ocasiones es bastante, sí. Vamos a tener a dos bandas mexicanas. La primera es esta que está sonando ya para comenzar este episodio número 495 de Pequeño Ternasco. Ellos son Yeos. Y este tema se llama Imperial Man, que viene a ser la versión en inglés de Humano Imperial, tema perteneciente a Zeca's Revenge, disco del 2019, regrabado ahora en el idioma de Shakespeare por la formación metal sinfónico mexicana creada por el excelso guitarrista Salvador Yeo y liderada por la voz de Ameyali Escobar. bastante animado hoy nuestro grupo en Telegram de la Conciencia Rockera. Vamos a saludar a los tenascos y tenascas que nos indican, pues eso, que ya están a la escucha en directo. Hoy el teclado más rápido ha sido el de nuestra terrasquilla, Ana, desde Levante, desde Lorca, desde Murcia, que ya nos está saludando. En segunda posición, Logroño Power desde La Rioja, ese Diego Aupay. Y Tania, que estará en la posición 1, 2 o 3, pero que nunca se baja del podio. ¡Desde los Madriles, esa Tania! Tenemos también saludos, Zaragoza Style, por segundo día consecutivo. Esto sí que ya es más sorpresivo. ¡Ese Rubén! Saludicos, Nafarroa Pride desde Murchante, ¡aupa, Sanhammer! Y bueno, yo pensaba que eran todos que estaban saludando con el Gro poderoso, pero no, es que están ahí, que a Nika Terrajica la han bloqueado en el Facebook. Y no puede compartir el podcast de Pequeño Tenasco. No te preocupes, tesoro. Y aquí estaban comentando que los de Facebook, que son unos perracos. Menos Anne, que estaba diciendo que los anteriores, los Yeos, que le sonaban a los Diabolus sin música. Pues sí, metal sinfónico. Pero no es de metal sinfónico lo que vamos a hablar precisamente, porque otra de nuestras bandas asociadas protagoniza este episodio 495 de Pequeño Tenasco y son ni más ni menos que Roxa Rosae. Concierto de Sarduye en Castellón de la Plana. Efectivamente, los folmetaleros zaragocienses que, bueno, ya os anunciábamos hace unas semanas las próximas fechas de los Sarduye a lo largo y ancho de la piel de toro. Y esta no es más que una de ellas, lo que pasa que hoy he visto la noticia y digo, pues vamos a destacarlo. Este sábado, día 11 de diciembre, tendremos a los Sarduye en Castellón de la Plana. Castellón, provincia, la capital, Castellón de la Plana, ¿eh? Castellón de la Plana, donde el aeropuerto ese, que también solo planean, no aterrizan. Solo para las personas. Que no os enteráis no de nada. Nadie. No os enteráis de nada, es para las personas, joder. Solo, para andar. Bueno, pues así los propios Sarduye comentaban en sus redes sociales. Este sábado 11 de diciembre tenemos la siguiente parada de nuestro Unboxed Tour. Os recuerdo que el nuevo disco de Sarduye se llama Unboxed Talks. Esta vez acompañados de nuestros buenos amigos de Equirian. Será en la Sala Tal Club, en el polígono Fadrel Industrial número 39 de Castellón de la Plana. Apertura de puertas a las 8 y media de la tarde, inicio de las actuaciones a las 21:00. Además, nos acompañarán en el escenario un grande como es el gran Sarac Jack Roach de los L'Epoca. Os esperamos a todos en una noche que promete ser inolvidable. ¿Qué es lo que tiene la culpa de esto? Pues 12 euritos la venta anticipada o 15 euritos en taquilla. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en WeGo, pero como nosotros hacemos siempre, que creo que ya es tradición, desde que lo llevamos haciendo unas semanitas, os vamos a poner en el artículo que acompaña al podcast de este episodio 495 de Pequeño Tenasco, como hacemos con todos los episodios, pues enlace directo para que podáis pillar, si os apetece, esas entradas anticipadas online. Habrá enlace directo en la noticia que destacamos del concierto de Sarduye en Castellón de la Plana. Y

Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Venía aquí leyendo que nos comentaba Tania que le han gustado los Salduye. Pues bueno, ya has escuchado por lo menos 5 temas de los Salduye aquí en Pequeño Tanasco. Y tal y como os decía, el lunes era la excepción que confirma la norma. Hoy ya sí que es el día oficial. Doble ración, doble excursión a Zanzanoya. Zanzanoya Records en Pequeño Tanasco. Además, el tema que vamos a escuchar hoy va a marcar bastante la línea a seguir casi durante todo el programa, ¿eh? Ya veréis. Como siempre os recuerdo que Zanzanoya Records es la sección en la que todos los jueves desde el Pub Edwards aquí en el Sampler, en San Pedro de Calanda, desde ese garito que es donde nos vamos a echar los pelotazos buenos cada vez que nos vienen a visitar, que ya se ha empezado a producir, ¿eh? La semana pasada teníamos a Javi Truman, gigantesco ternasco y Itziar. Pues bueno, ahí es donde nos vamos a echar los pelotazos y las cervezas y a echar un ratico bueno escuchando buena música, la música que nos propone cada jueves. Hoy, otro de esos temas que Peguero nos recomienda. Concretamente vamos a escuchar un tema de un tipo realmente curioso. Calvin Russell, conocido en su casa a la hora de comer, aquí en España segurísimo, vamos. Pero en los USA lo conocerán un poco más, como mínimo en Texas, que es donde nació en el año 1948 y también donde falleció apenas con 63 años. Su carrera musical profesional transcurrió a lo largo de 2 décadas tras pasar 10 añicos seguidos en una cárcel mexicana. Un piececilla, vamos. Bueno, en esos 20 años consiguió alumbrar 11 álbumes de estudio. El blues y el rock sureño fueron los protagonistas principales del sonido de Calvin Russell. Vamos a escuchar You Don't Know, tú no te enteras de nada. Corte número 9 de su segunda larga duración, titulado Sonidos provenientes del cuarto mundo, Sounds from the Fourth World. Esto es You Don't Know, este es Calvin Russell. Calvin, ¿quién? Dice Félix. Calvin Russell. Ahora te lo pongo en el grupo Telegram. Ay, calla, me doy cuenta ahora. Es que lo dice por los calzoncillos. Calvin Klein, no. Street and play your game. I know your rules like I know my name. I read your book between the lines, and I can't tell what's on your mind. San Hammer, que le está volando esto rock and roll, pues hoy vas a disfrutar el programa porque casi todo va a ir en esta línea. You don't know. You don't care. slowly slip out of my mind. I can't be sane in this mad, mad world, except when I can hold you, girl. But you don't know, and you don't care. Cierto, un disco del año 1991. Buenas tardes. Muy buenas, soy Juan Carlos Díaz, le llamo el departamento de calidad de MassMobile. ¿Ah, sí? ¿Usted actualmente con qué compañía tiene el internet en casa? Yo con Huslibol Airlines. ¿Cómo? Huslibol Airlines, ¿no te suena? Está bastante bien de precio. ¿Tienes alguna línea de móvil con esta compañía? Tengo fibra de carbono. Vale, ¿y aparte tienes alguna línea de móvil con ellos? Tengo un móvil fijo. Vale. Pues además me interesa porque aquí estoy jodido porque cuando no hay cobertura... Tengo que salir a la ventana, me chupo el dedo y lo oriento según la dirección del viento. ¿Y así sí funciona? Así sí funciona. O otras veces con pedales. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mirarte la cobertura. Calle Sartén Sin Mango, ajá, número 13. ¿En qué localidad es? Es en Huslibol, en Huslibol. Vale, pues no habría cobertura. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí anotado. Es que el término municipal es el de Botorrita. ¿Me lo puedes mirar, por favor? Pon Botorrita, a ver si te sale Jaulín. Igual. Lo que viene siendo la Ribera Maña. Sí, no me aparece. Lo dejo anotado y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Muy amable, chao, chao. Nos comentaba Félix que era la primera vez que escuchaba a Calvin Russell. Al que estamos escuchando ahora mismo no es la primera vez que lo ponemos en el programa. Solamente que hace mucho, mucho tiempo, yo creo que hace más de 2 años, y en la recontraversión, por recomendación de nuestro ternasco Des. Estamos hablando ni más ni menos que de Shawn James. Conocido por hacerse unas recontraversiones trasladadas a su estilo del rock sureño que te pedes Mercedes. Aquí escuchamos la que hizo del 666, The Number of the Beast de los Maiden. Bueno, este Shawn James tenía antes una banda que no recuerdo ahora su nombre, pero los dejó y lleva ya una carrera en solitario bastante extensa. Esto, de hecho, es el segundo adelanto de lo que será su séptimo álbum de estudio, eso sí, todavía sin título ni fecha conocidos. Este tema se titula Las hijas del demonio, The Devil's Daughters. lo dicho, lo nuevo de este bluesman procedente de Chicago. Illinois. Y saludacos y abrazacos para toda la cuadrilla del CSA Magallanes, para el comando Pum Alicia Alicante, ahí en el barrio La Florida, de Alacant, de la capital valenciana. ¿Tenéis a La Pasma a la puerta o no? Que mira que les echamos otro recadico desde aquí, ¿eh? Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, un saludo grande para toda la peña que se acerca a comer ahí al CSA Magallanes. ¡Buen provecho, cos! Estamos escuchando, además este tema me lo hizo llegar nuestra ternasquilla Tania. Lo nuevo de Jorge Salán, que yo pensaba que todavía estaba sacando sencillos del anterior disco. Y como ya le habíamos puesto tres o cuatro, digo, a la tira. La incompetencia se masca. Pero resulta que no, que esto es el primer sencillo de El cielo es lodo, un décimo álbum en solitario para el reputado Guitar Hero madrileño Jorge Salán. Imágenes distorsionadas. Reputado a nivel nacional e internacional. A mentes programadas. Esto se titula Todos somos Dios. Androides, autómatas sin pasión. Menudo cambio, después de las demonias, ¿eh? Todos somos Dios. Imagine, toda la gente. Break control, al otro lado. Take a walk, al lado salvaje. La respuesta ya no está en el viento, Bob. Persiguiendo la gente. No hay control al otro lado. Take a walk al lado salvaje. La respuesta ya no está en el viento. Quimeraste ambición, desacreditando la razón. Cautivos en su trampa de la desinformación. Calidad, calidad la que atesora Jorge Salán y calidad también la que atesora este, os lo había avisado antes, que íbamos a visitar varias veces el país azteca, nuevamente en México con The Whiskey Gospel. Preach the Gospel es el título del debut de este power dúo azteca de blues rock forajido. Esto se titula Siete Cilindros y fue escrito por encargo de la famosa competición deportiva de coches de la NASCAR. Aunque como la propia promo de la banda dice, el único vehículo que hay con siete cilindros son las avionetas de Rafael Caro Quintero, el narco mexicano. Que con ese primer apellido imagino que ofrecerá un material más bueno que el que puedes conseguir a pie de calle en la CDMX. The Whiskey Gospel, siete cilindros, vamos ahí. Soltando pura velocidad entre líneas claras de cristal. Ella es un demonio del volante. Mil kilómetros en overdrive. Ahí está también nuestro Tenasco Catalonia Crew de Sala Escucha, que no sé si habrá llegado a tiempo para escuchar, valga la redundancia, a Sean James, que es el que ha abierto las novedades a Casco Porro. Con The Whiskey Gospel las cerramos. We'll be right back. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Pues llegó el momento de la bizarrada de Pequeño Tenasco y hoy nuevamente tienen nexo común, tienen titular propio que las une. Ni más ni menos que Corea del Norte. ¡Ah! ¡Socorro! Vamos ahí, Roxa, Roxa. Expulsado 8.000 años de un videojuego por usar la imagen de Kim Jong-un para personalizar su coche de carreras. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Con lo que me había costado ponerle las pegatinicas al coche en el ordenador, joder. Expulsado 8.000 años. 8.000 años, qué tontada, ¿no? No tienen ni fe los creadores del videojuego este. Un aficionado de Forza Horizon, un videojuego de carreras de coches para Xbox, Horizon. Igual todos los coches que corren son Talbot. A este aficionado le han prohibido volver a usar el modo multijugador online hasta el 31 de diciembre del año 9999. Por haber usado para decorar su coche, para personalizarlo, imágenes de Kim Jong-un. En concreto, ha recibido la notificación de suspensión por 7.978 años tras crear logos con el líder norcoreano y usarlo, pues eso, para personalizar todos sus coches. El usuario este ha creado un diseño en el que, además de la imagen, también ha incluido el símbolo del restaurante Kentucky Fried Kitchen, la etiqueta de Send Nukes, manden bombas nucleares, y cambiar las marcas New Balance por Nuke Balance y Pirelli por Pyongyang, capital del país norcoreano. El joven denunciado ha asegurado que es una broma y ha aclarado que nunca antes había sido bloqueado o baneado en ningún otro juego. Le echa la culpa a Turn 10 Studios, creadores del juego, y señala que es un castigo excesivo para ser la primera vez que comete una infracción. Dice Rubén, por lo menos nos lo han echado para siempre. Hostia, menos mal. Además, el muchacho ha declarado: esta sanción me ha dejado muy triste. Noto un tremendo hueco en mi corazón. Hole in my heart, hueco en mi corazón. Este tema aparece en la edición bonus track de Blood Moon Rising, noveno álbum de estudio, segundo tras el parón de 6 años para la formación rock progresivo canadiense The Tea Party. Dice Tania que hasta el 9.999 solo puede sobrevivir Des, que ya nos contará cómo están las cosas. Bueno, las tendrá que contar por la Ouija, hija mía. ¡Ouija! No time. Por cierto, saludos hasta Alemania, hasta México, hasta los USA y hasta... ¿Cuál es el que me...? ¡Ah! ¡Los rusos! ¡Los rusos! Dice Tania que hoy todos los temas le hacen sentir como en el Rellanus. Pues aprovecha que los jueves cierra el Boni. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues nada, seguimos en Corea del Norte. Detienen a un hombre 5 veces en solo 3 días por su parecido con un preso fugado de la cárcel. Te encanta que los planes salgan bien. Sí, sobre todo cuando los tienes hechos, ¿eh? Si tenía planes para esta semana se la han jodido, pero... Su Xianyan, desertor de Corea del Norte, escapó el pasado mes de octubre de la cárcel del noroeste de China en la que estaba desde 2013. Tras 40 días prófugo, consiguieron encontrarle, pero durante ese tiempo hubo otro hombre que salió perjudicado por su enorme, enorme, enorme parecido con él. Yo he visto la foto y son cagadicos, ¿eh? Cristo y Dios, hermanico los dos, jodo. A lo mejor son hermanos. Vete tú a saber. Desde luego la noticia no lo especifica. En 2013 este minero de 39 años cruzó a nado un río y llegó a la ciudad china de Tumen, en la provincia de Jilin. Poco después Poco después fue detenido y en 2014 lo condenaron a 11 años en la prisión de esta ciudad por cruzar ilegalmente la frontera, hurtar y robar. Yo sigo sin tener clara la diferencia entre hurto y robo. Se ve que hurto es hasta una cantidad de dinero y a partir de esa cantidad de dinero ya robo, por lo menos aquí en Españistán. Bueno, continuamos con la historia de este minero, que vio como su condena fue reducida en 2 ocasiones por buena conducta. Pero el pasado 18 de octubre decidió fugarse, que ya no aguantaba más ahí en la cárcel. La sorprendente huida fue grabada por las cámaras de seguridad y en el vídeo se le ve escalando un edificio y escapando por el tejado e incluso utilizando una cuerda para romper la valla electrificada. ¿Cómo se rompe una valla electrificada con una cuerda? Este tío es un crack. Finalmente, el pasado 28 de noviembre, Su Xianyan fue encontrado y detenido, pero durante esos 40 días la policía llevó a cabo ciertas pesquisas que provocaron el calvario de un habitante de un chino de la China. Vamos. Resulta que como lo buscaban y no lo encontraban al Su Yang este, las autoridades ofrecieron una recompensa de 150.000 yuanes, unos 20.800 euros, por favor, para quien pudiera informar de su paradero. Después, como seguían sin encontrarlo, la cantidad se elevó a 700.000 yuanes, unos 97.000 euros. Esto ya son palabras muy, muy, muy mayores. Y evidentemente, esto provocó que muchos estuvieran atentos y viesen al Su Xianyang este por todos los lados. Este anuncio incluso provocó un hashtag en la red social china Weibo para movilizar a todo el mundo e hizo que un ciudadano anónimo se convirtiera en un objetivo andante, tal y como informó Global Times. Este hombre de la misma ciudad de Jilin fue denunciado hasta en 5 ocasiones por su parecido con Su Xianyang. Y como fue denunciado 5 veces, la policía, que es muy aplicada también en China, le detuvo otras 5 veces. En solamente 3 días, pues sus rasgos faciales e incluso su corte de pelo, que van rapados al uno. Están todos iguales. Claro. Entre que los chinos son todos iguales y si se rapa ya, a ver quién los diferencia. Ni ellos mismos se diferencian. Ni entre ellos. Joder. Pero afortunadamente, y como os hemos comentado, su calvario terminó el 28 de noviembre, cuando por fin detuvieron al delincuente real, que oye, tras 40 días de fuga, y vistas sus habilidades escapistas y su capacidad de romper vallas electrificadas con una cuerda, el tipo parecía del todo imparable. Untouchable, unstoppable. Unstoppable, imparable, ese es el tema que estamos escuchando de Eva Under... Bueno, Eva, Eve Under Fire. Eva bajo el fuego, sí. Amor, drogas y miseria, Love, Drugs and Misery es el título del tercer trabajo discográfico, segundo álbum de estudio tras un LP y un EP. De este quinteto de Detroit, Michigan, liderado curiosamente por Amanda Lieber. Y digo que curiosamente, que si el grupo se llama Eva, pues podrían haber dicho Amanda, ¿no? Digo yo, no sé. También sería demasiado evidente, ciertamente. Venga, este es el single presentación, Unstoppable, Eve Under Fire. Would last. We were too fast, baby. Late night drive out on the run. A couple young guns get wild and crazy. Hands up high, no, we're not done yet. Yes, one record. Dice Rubén que si el chino este sabe romper vallas electrificadas con una cuerda, lo mismo es capaz de resucitar. Con lo cual, si lo hubiese fusilado la primera vez, aún hubiera sido más bizarrada la bizarra. Y a lo mejor podría jugar al juego de al juego del calamar. Sí, no, hombre. Al juego que lo han expulsado a este durante 8.000 años. Ah, sí, al de los coches. Sí, cualquier cosa. A Su Xianyang este sí que le jodería. He dicho más bizarrada la bizarra cuando quería decir más bizarra la bizarrada. Say what they want to say what they say. asaltomataradiorock.com. Los jueves, en Pequeño Ternasco, siempre cierra el boni. Por si no te acordabas. Para que nunca deje de escucharse su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock.com, ni en ningún lugar del pinche planeta. Hoy lo hacemos con este tema, que fue el corte número 11 de Insolencia, probablemente el álbum más flojito de Lo Barricada, allá por el año 1996. Esto se titula Pocos. Y lo dicho, lo que digo todos los días, con la última canción, no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pere Galanda. ¡Que continúe la fiesta en Pequeño Ternasco y en el CSA Magallanes! ¡Aupa! Muchas maneras, pero mejor la que tú has elegido. No hace falta que seamos muchos, basta que haya pocos y dispuestos. Resistir. Rubén, que cuando escucha al Boni los jueves en directo en el programa, que se le ponen los pelos como escorpión. Sin embargo, en la lata no. Pues no sé. No sé qué decirte, maño mío. Ese será tu destino. A la cascada moral. A la cascada moral. Bueno, en realidad sí que sé. A escucharlo en directo. Nos vamos, Roxa, Roxa. Besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha de todas y vosotras y vosotros. Agradeciendo la escucha ya sea en directo, en podcast o en las redifusiones. Ya sabéis, cada día de lunes a jueves, bueno, de martes a viernes, en la madrugada españistanía a las 3 de la tarde, de la madrugada en las 7 de la tarde, horario Ciudad de México. Y os recuerdo como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en Corea del Norte o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto esa transcación, a la cascarla y a jugar a la pala. Hasta el lunes, agures, monamures.